Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se presentará el libro Historia de las Ciencias y el Pensamiento Científico en el Ecuador en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Esta obra, editada por la Academia Nacional de Historia y la editorial Yachay, es el resultado del Simposio de Historia de las Ciencias del Pensamiento Científico del Ecuador, realizado a finales del año 2014, que tuvo la finalidad de reflexionar por primera vez sobre cómo se han desarrollado las ciencias en nuestro país. Jorge Núñez Sánchez, director de la Academia Nacional de Historia, manifestó que el libro recoge trabajos de importantes científicos ecuatorianos que participaron en el simposio. Internacionales. Costa Rica. El Museo Nacional de Costa Rica asumió la víspera las colecciones biológicas que custodiaba el Instituto Nacional de Biodiversidad de ese país. Por medio de un decreto ejecutivo, ese museo tendrá la guarda de dicha colección, considerada como un patrimonio cultural y natural de ese país. La muestra está integrada por 3.5 millones de especímenes, entre los que fueron recolectados por el Instituto Nacional de Biodiversidad a lo largo de los últimos 25 años. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.